a cantar a todo. También a tener un buen compás. Porque si no el programa de los padres, nunca lo vamos a poder ganar. El Pito toca muy bien la guitarra, pero a Juan Río le queda una alta. Daniel siempre da la nota muy alta, ya esa nota y maestro va a llegar. Que le Espectacular, lo disfrutarás.